Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. www.lavaca.org. La antigua sabiduría dice que Mu fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. Los aires ya se agitaron. La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar y desobedecer al destino. Para más informes, infolavaca@yahoo.com.ar. Seguimos en Decimú tratando de aprender de una escuela llamada Creciendo Juntos, donde, por ejemplo, las notas son producto del consenso de los profesores y además son producto no de un examen o una prueba determinada, sino del conjunto de actitudes y acciones que los chicos van desarrollando a lo largo del año. Ahora vamos a hablar con las mamás de este lugar. Lo principal es que se trata de una escuela donde no creen que los chicos tengan el destino marcado. Te contaba, no es estatal ni privada, sino de gestión social. Es una escuela sin dueño, sin patrón, que además plantea que el docente puede ser un maestro ignorante que pregunta y aprende junto a los estudiantes, en lugar de un maestro explicador que se las sabe todas y convierte a los chicos en loros con buenas notas, en lugar de buscar lo que ellos llaman la autonomía y la confianza en la propia inteligencia. Un detalle, la escuela tiene unos 390 chicos estudiando allí. Las mamás son amas de casa, otras trabajan como empleadas domésticas, tejedoras, enfermeras, algunos papás son obreros, choferes, jardineros, gendarmes, empleados de estaciones de servicio, albañiles. Estamos en un barrio trabajador y me reuní con algunas de las integrantes de esa comisión de los padres, que es la que en la práctica maneja la escuela. Ahí estaba con Rosa, Mirta y Alicia. La escuela se maneja todo por padre, no tiene un dueño. Exacto. O sea que es una comisión de padre que se renueva cada 2 años, pero es manejada por padre de la escuela nada más. Mi pregunta, ¿y cuál es la diferencia con una escuela que sí tiene dueño? Mirta me dice que son como una familia grande, y algo todavía más importante. Que somos sin fines de lucro, no, acá nadie cobra un sueldo por el trabajo que está haciendo. Siempre hay alguien que, bueno, lo hace porque hay mamás que están becadas y que pueden colaborar con la escuela, otras mamás que no están becadas, que bueno, que solamente colaboran con la escuela. No hay un dueño que se lleva el dinero para su economía, digamos. Rosa me explica otra cuestión del manejo escolar. Una de las diferencias es que no hacemos paro. Los docentes no hacen paro. O llega a un paro nacional y bueno, se hace todo un consenso donde los chicos por ahí ese día no vienen, pero sí los docentes vienen igual y se charla sobre ese paro. Hay un diálogo con los docentes. Perfecto. ¿Qué más? Se le invita a los padres también a participar del diálogo. No es solamente cerrado entre los docentes. Y los chicos también participan del diálogo, porque a veces se le invita a los chicos de secundaria. ¿Qué opinan ellos de los paros? ¿Por qué no nos adherimos? Se trabaja todo en familia. Y lo que usted preguntaba por ahí del tema de la diferencia es que si un chico llega a una cierta cantidad de días que no asiste a clase, se preocupa la parte docente y la parte de acá de comisión, ¿por qué no está asistiendo a la escuela? Entonces se hace todo un seguimiento, ¿por qué razón? Ahí nos encontramos con la idea del seguimiento de los chicos. Una de las mamás me decía, conocen cómo se llama mi hija y saben qué le está pasando. Parecería ser que en muchas escuelas bonaerenses ese tema no es tan claro, sobre todo después de la primaria. Y con respecto a los paros, para ser claros, en muchos lugares todos sabemos que hay docentes que pueden no parar por simple y pura obediencia, o hay palabras todavía un poquito más descriptivas. Pero en Creciendo Juntos es al revés, convierten al paro en un hecho educativo más. Pero al mismo tiempo, no adhieren incondicionalmente a cualquier medida de fuerza que les ordenan desde arriba, incluso desde el sindicato. O sea, no creen que el derecho a la pelea salarial en sí misma, por ejemplo, sea superior al derecho del chico a estudiar. Así lo explica Juan Brunati. Y yo a esa frase que dijiste vos le agregaría incluso lo que vemos permanentemente cada vez más respecto de lo que son los derechos del trabajador docente y en otros ámbitos también, es que hay como que prevalece el derecho individual sobre el derecho colectivo. O sea que aquí el ala juvenil de Creciendo Juntos está planteando un debate muy interesante, porque acuerdan con los reclamos salariales de los docentes, los comparten porque los conocen en su propio bolsillo, pero no quieren poner ese reclamo por encima del derecho colectivo de los chicos. Juan Jiménez lo puso en términos prácticos. Yo te decía que no hemos intervenido en ningún paro, sino que hubo paros, como con la muerte de Fuente Alba en Neuquén, y también el año pasado, a partir de la represión que hubo en la capital federal con el gobierno de Macri hacia compañeros docentes, esos paros lo hemos hecho. En cada paro especial tratamos de consensuar entre todos los integrantes del plantel docente, que tampoco somos, al ser una escuela chiquita, también eso nos permite también poder tener el diálogo permanente con los compañeros de los tres niveles y poder, bueno, consensuar, este paro lo hacemos, este paro no lo hacemos. Al mismo tiempo, a estos jóvenes que están planteando todo esto que estás escuchando, les consulté qué es la buena educación. Como las palabras pueden verse, mirá la respuesta que dan. ¿Qué me gustaría que se lleven de acá? Y yo digo, mantener, y vos has charlado hoy con alguno de ellos, ese espíritu de autonomía, de ser crítico ante lo impuesto, ante poder romper esas relaciones que ya vienen, que la escuela pueda aportar algunas herramientas junto con ellos para romper estas ideas de estas relaciones sociales de dominación que nosotros las vivimos también en menor medida acá en la escuela, pero de que alguien es superior al otro. Uno está ahí porque algo hizo que para estar ahí que el otro no tiene, y esta persona que está abajo está imposibilitado de llegar ahí. Que lo veo a diario fuera de la escuela, y que acá también, de alguna manera, a veces se nos da la escuela también. Palabra fuerte, romper las relaciones sociales de dominación. Así hablaba Juan Jiménez. Que unos estén o se crean más arriba de los otros. Corrí para el patio a preguntarles a las chicas qué significa eso en términos prácticos. ¿Qué es eso de una escuela más horizontal? Así me hablaron Romina y Nair. Es es todo en conjunto, es una decisión que tomamos entre todos, no es que hay una voz arriba que decide todo. Eso está bueno. Nosotros somos parte del colegio, entonces eso es lo que nos mete los profesores, o sea que nosotros también podemos ayudar, opinar siempre. Eso está bueno porque en nuestras escuelas los profesores toman las decisiones ellos y en esta escuela nosotros tenemos participación y eso está bueno, pues nos sentimos más con confianza, más libres, más tranquilos. No hay voces de arriba, se decide entre todos. Y las chicas usaron además tres palabras: confianza, libertad y tranquilidad. Yo sigo anotando, porque no es muy frecuente que una escuela transmita eso a los chicos. Quiero decir, no es una escuela ideal, se topan con problemas como la falta de interés de los chicos por el estudio, la violencia entre ellos, que puede saltar a cada minuto, estamos hablando de adolescentes. Son todas cosas sabidas, pero ante eso intentan algo muy sabio, que se define en cuatro palabras: le buscan la vuelta. En la próxima estación de este viaje vamos a ver cómo se maneja la disciplina y qué significa en la práctica que aquí se piense que nadie tiene el destino marcado. Daniela Andújar, la autora de un libro de poemas llamado Dengue, y como siempre, su poesía para detener la respiración artificial. Rapaz, começou já. Carneirinho. Ante tanto tedio organizado, poesía, rap, canción, vals gritado, pico oral, inyección de aire en las venas del encierro. Sacate, movete. Poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica. Poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial. Aquí hoy, mundo de paseos. Extraordinarios paquetes. Llévese centenios de fuerzas. Llévese centenios de fuerzas en un álbum de colores. Calamidad y calamares. Generaciones estropeadas en el mismo desayuno. Arquidiócesis levantadas sobre tarugos de piel. Candelabros de pupilas, pupilas. Tutelando el menester de los truhanes cuando llegan a estos barrios a regalar su palma y su palo sobre las costras mal curadas de los niños sobrevivientes. La señora del señor gobernador se ofrece a divulgar las manualidades de los indios patayós, producidas con sus propias manos, a las que han tenido por bien extirpar las uñas. Un cura corset croquea un viacrucis lejano. ¡Qué mundo de estampita! ¡Crack! ¡Crack! Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito? Clavó Pablito. ¡Crack! ¡Crack! Estacas firmes, cuerpos disecados. Los estudia un antropólogo. La muerte es una ciencia social. ¿Qué clavito clavó Pablito? Las dos orejas y la nariz por una bolsa llena. La embajada del señor sobre la tierra. ¡Crack! Pablito, Juancito, Pablito primero. Lo primero es lo primero. Los testículos son mejor garantía. Estilo gótico-gotera. Rococó de músculos, guirnalda arterial. Neoquijadas neobarrocas pintadas sobre madera. Un poquito de oro, tres poquitos de tripa. Plátanos de ébano y de carne. Embarcados para regocijo de nuestra majestad, quien se los hace coser a las sandalias, anulando así la tos de los que cuece. Los hilitos de sangre quedan tan bien bordados a la capa. Muchísimo respeto de acreditar de algún antepasado de amor. Briga, briga, briga, briga, briga. Expo Filigrana Amazónica, la bula de la gula, el prefacio del Citibank. Cada tres meses, todo varón deberá donar un frasco de oro completo. Pablito clavó un clavito. Emilio la marca. José la corta, Hernán la ata, Pedro la descuartiza, Juan Palo los bendice. Lengua, más lengua, más lengua, más lengua, silencio. 18 culates en culos culebra y atravesar el Atlántico en un arnés de carne encarnada. Evangelio y atletismo. Indigestión de pechos, despacho de mapuches hacia el taco del Papa. Orgulloso de empapelar el océano con tratados tritura. Claudicación en latín, tin, tin. La trata de clavas. Clava A. Acatar las clavas. Clava C. Clávese, clávese, clávese. Clava K. Calamidad y calamares. Clava E. Esfuerzo. Estupendo. Enfermo. Clava M. Tiempo. Tiempo. Tiempo. Clava O. Oro. Oncólogo. Oportuno. Clava S. Cruzada. Su. Salario. Clava H. Human hemodiálisis. Clava P. Pablito clava el clavo de la palabra a la próstata. Pablito clava esclavitos. ¿Qué esclavitos clavará Pablito? No existen campañas para un desierto habitado. ¡A carne más barata del mercado! ¡Es la carne de...! Estas son las palabras con las que Haroldo de Campos denuncia y anuncia para que el viento se las lleve y las siembre como raíces de los próximos vuelos. Así que propongo que el próximo octubre, caiga en el mes que caiga, sea fucsia. Un tono subido del rojo, fucsia con F de furia, con F de femenino, con F de felicidad, fucsia feroz y radiador, y que la bruja izquierda de la historia, con su multigirante varita cotidiana, convoque el día en el que se desajusten todas las correas. Poesía para detener la respiración artificial. Seguimos en Decimú. Silencio, por favor, que continuamos con el programa. Claro, ser un maestro atontador o un maestro autoritario es bárbaro si estás blindado y podés pegar gritos y golpes y demás. El plan B es que a la larga te quema la cabeza. Vamos por el último tramo de Simú, hablando sobre Creciendo Juntos y la experiencia de cómo reinventar la escuela para que no sea un laboratorio de hámsters, sino un lugar como el que describían Nair y Romina. De libertad, tranquilidad, creación, confianza. Todo bien, pero los chicos se ponen a armar bolonqui. Y en ese caso, ¿cómo hace un maestro que no quiere ser ni autoritario ni ponerse a patear niños o a golpear pizarrones? Un sistema que me contaron es que cuando hay mucho lío en algún aula, el maestro, pero puede hacerlo también cualquiera de los chicos, levanta el brazo. Y cuando esa es como una consigna entre ellos, como un código, y todos van levantando uno a uno la mano y callándose la boca. En lugar de hacerlos callar a los gritos, se logra la calma a través del silencio. Juan me explicó otro mecanismo para las cuestiones disciplinarias. Las resoluciones de los problemas, nosotros tenemos un mecanismo que es el de las rondas. Las rondas son un espacio, digamos, donde se abren determinados problemas, se charlan en ronda y se toman decisiones colectivas sobre cómo solucionar esos problemas. Ese es el mecanismo, digamos, más eficiente, me parece, más democrático y que más resultado nos ha dado. Cuando hay peleas entre los chicos o lo que sea, automáticamente se arma la ronda. Y no discuten solo los que pelearon, sino todo el grupo, porque en Creciendo Juntos se considera que ese es un problema grupal. La idea es convertir eso en una posibilidad de comunicación. Pero esto no lo hacen solo porque sea más democrático y esto sea lo correcto, sino, como dice Juan, porque además de eso, se reúne el estilo con el que quieren trabajar con los resultados concretos que quieren obtener, que terminan siendo los más eficientes. Juan Jiménez explica cuál es la estrategia, por otro lado, de las escuelas convencionales. Y esto que decía él de la disciplina me parece que también implica poner, para resolver de esta manera necesitas poner más el cuerpo y pensar más, porque quizás lo más sencillo en una escuela tradicional es decir, bueno, hiciste tal cosa, tenés 22 amonestaciones, 25 te expulso, chau, fuera del sistema. es la solución tarjeta roja, la expulsión. Chicos excluidos de la escuela, los que quedan adentro se sienten raleados, sienten que no entienden, en ambientes familiares, donde además muchos creen, incluso los padres a veces, que al nene no le da para más, porque no entiende lo que pasa en la escuela. Y donde las necesidades económicas empujan a los chicos fuera del ambiente escolar hacia el mercado laboral. Bárbara, una de las chicas con las que hablamos en Creciendo Juntos, es de las que se fue del colegio, pero ahora lo cuenta desde adentro de Creciendo Juntos. En mi caso, yo dejé mucho tiempo el colegio y la verdad que hoy puedo decir que a mí no me sirvió en nada. Me sentía viva porque había dejado el colegio en su momento, pero me arrepiento, es algo que no lo cuento como algo para que alguien lo haga, porque la verdad que a mí no me hizo bien. Otro efecto del paso de los chicos por esta escuela es que, en general, piensan seguir estudiando, dentro de lo posible. Bárbara, por ejemplo, diseño en indumentaria. Romina, fotografía. Nair quiere ser documentalista. Eso también se explica porque la escuela tiene orientación en artes audiovisuales. Diana no sabe bien qué estudiar, pero le gustó una clase de derecho donde se dio cuenta de cómo la policía hace razzias sin valorar los derechos de los chicos que están en la calle. Las mamás me hicieron una lista de las carreras que están estudiando chicos que ya egresaron, que demuestran que tampoco la orientación es definitoria. Medicina, diseño gráfico, psicología, dirección de cine, radiología, profesorado en inglés, profesorado de matemática, por poner algunos ejemplos. Le pregunté a Augusto, el profesor de historia, ¿qué sería para él la buena educación? Y la buena educación sería eso, autonomía y posibilidades de, qué sé yo, de construir una sociedad distinta, autónoma, mejor, menos dependiente, más comprometida con su propia circunstancia, menos influenciable. Pienso que podría ser eso, así medio improvisando. Esas tres palabras, qué sé yo, que pronuncia Augusto, son valiosísimas, porque le está diciendo, bueno, no es que yo sepa algo, sino que comparto una idea, lanzo una hipótesis, propongo un tema. Improvisando, dice. Pero ahí uno encuentra lo contrario al conformismo, a la resignación y a la obediencia, que vendrían a ser justamente lo opuesto de una buena educación. Juan Manuel me lo llevó al tema de los medios, nada menos. Autonomía, libertad y poder no quedarse con una sola opinión. Es decir, me parece que nos cuesta mucho esta autonomía en este momento. Es decir, los medios de comunicación de ahora, los mismos chicos lo han, en un taller que están haciendo de lectura, se dieron cuenta solos de que cuando estaban antes de las elecciones se daban cuenta de que había algunos medios de comunicación que no se podían ver. Estaban inculcando, estaban incluyendo en la cabeza algún pensamiento que ellos no lo querían tener. Bueno, entonces creo que esa es la forma más clara de demostrar que si se dieron cuenta de eso empezaron a ser autónomos, es decir, empezaron a pensar por ellos mismos, es decir, pensaron, aunque esté mal lo que piensen, pero piensan lo que tienen ganas ellos de pensar. Esa es otra enseñanza, y yo sigo tomando nota. Darse cuenta, incluso no tenerle miedo a la equivocación, usar el propio criterio. Creciendo Juntos es una escuela nada hámster, sobre todo en estos tiempos donde hay un discurso muy de moda, que es el de que los chicos de determinados sectores sociales ya tienen la vida marcada, definida. El propio discurso es como esas lápidas y cruces que en Creciendo Juntos molieron a palos para poder construir las paredes de la escuela. ¿Qué dice Cristina, una de las fundadoras de la escuela, sobre esa cuestión? Los chicos nacen con el destino marcado. Con ese discurso social, va a una escuela donde encima lo remarcan, porque bueno, ¿qué quieres que hagamos? Como yo he escuchado, docente, ¿qué quieres que hagamos con esta gente? ¿O qué quieres que hagamos con esta familia? Obviamente que va a terminar creyéndosela, ¿no es cierto? Nada peor que... Pero no sé si se llama ideología eso, bueno, yo de verdad no lo creo y no es eso lo que me ha dicho la experiencia, al contrario, me ha dicho que cuando alguien quiere y cuando alguien quiere hacer algo, se puede, no hay impedimento. Algunos lo harán con más rapidez, otros con más lentitud, yo no sé en qué tiempo, eso no te lo puedo decir, pero que si vos lo querés hacer, lo podés hacer. Lo querés hacer, lo podés hacer. Lo podés hacer. Y yo lo que quiero ser es el periodista ignorante. Hicimos las preguntas, conversamos, convivimos, compartimos una historia que queda abierta para aprender, pensar y hacer mientras vamos creciendo juntos. Vamos por otra. Cortita. 1, 2, 3, vamos. Falcón Ramón, 9-11. Y el Señor rugió sobre el monte y le dictó al que tejere: no matarás, a menos que sea negro y pobre. Respetarás a tu madre y a tu padre, según sea el caso. No fornicarás, salvo los servidores del Señor, artistas pop y psicoanalistas reconocidos. No desearás a la mujer de tu prójimo. El hombre de tu prójimo no entra en la regla. A donde había poder hoy crecen flores llenas de amores. No explotan ya más bombas dentro de la catedral. No existe el mal, hay armonía. Entonces ya no había y ahora hay. Claro que hay anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta.